sin hablar de ni nada, yo sí bailo de todo. Sabrosa para gozar, es dulce para bailar, sabrosa para gozar.